florifera. Salute, muchachos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda mi gente grande? ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Están bien? ¿La salud está buena? Sí, me dicen ustedes. ¡Ah, qué bien! Por supuesto. ¿Ya aparecieron los solcitos? Ahí están los solcitos. Pero con un poco de frío en las mañanitas, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso es que hay que cuidarse, mi gente grande, porque los resfriados todavía están muy, muy, pero muy fuertes. A mí no me quieren dejar. Sí, parece que están acompañándome por un buen tiempo. Pero aquí estamos. Estamos, por supuesto, así, para así poder atenderle a usted, mi gente grande, a usted, mis vecinos y mis amigos, que siempre están en la sintonía en este su programa de los jueves, ¿cierto? Que a usted le encanta, por supuesto. Pero yo sé que ya están todos conectados con su programa de los jueves, este que usted espera con ansia, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué lo espera con ansia? Para disfrutar de sus recuerdos. Estos recuerdos que vuelven a cada uno de ustedes, mis adultos mayores, a través de las canciones. Estas canciones que usted siempre quiere escuchar. Y por supuesto, ya están sonando, claro que sí, ya están sonando en su programa Gente Grande. Para todo pero el río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero. Hay mucha gente grande por ahí que me pregunta, ¿y por qué el mundo entero? Bueno, es porque nosotros también estamos ahí en la señal online. Ahí en el www.espaciosfm.cl, ¿ya? Y por esa señal lo pueden escuchar a través del mundo entero, ¿ya? Sí, y por supuesto, estamos en su radio Espacios FM 107.3, su radio amiga, gente grande. No puedo encontrar la dicha en la mujer. Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor. Juraba me quería y de repente un día resultó quiso saber de aquello que una vez fuera su vida. No le importó, creo que se le olvidó que me quería. Esa guitarra llora como si comprendiera amargo dolor. La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo. Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor. En silencio canciones, ella me traicionó.

ódiame sin piedad, maldíceme con rencor, pero te quiero y esa es la pura verdad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Teníamos una llamadita, pero se cortó. Yo creo que nos pueden volver a llamar en un ratito más, ¿no es cierto? Algo pasó. Bueno, ahí nos llamarán y ahí estamos retomando, ¿no es cierto?, esa llamadita telefónica. Es importante que usted sepa, por supuesto, claro que sí, que como todos los jueves, está todo conectado con su programa Gente Grande. Está toda la gente grande, está todos los vecinos, todos los amigos, todo Pedro del Río conectado con la gente grande el día jueves desde las 5 en adelante. Donde los adultos mayores y todos los que están y estén en sintonía realizan así un viaje al pasado, a este pasado de su juventud. Y así pueden ellos, y podemos todos, recordar los hermosos tiempos de los años 80 hacia abajo. Esos que marcaron una etapa en sus vidas. Y las canciones del ayer que usted siempre escucha en su programa Gente Grande reviven aquellas etapas hermosas. Es por eso que yo le invito a que nos siga escuchando aquí en Espacios FM 107.3. Y si tiene problema para sintonizar la radio, váyase a la señal online, ahí al www.espaciosfm.cl. Y ahí nos puede escuchar también, por supuesto. Así como nos está escuchando Julio Sangüesa. Sí, él está trabajando, pero ya nos está escuchando. Y nos escucha también Rosa Elena Gacitúa, a quien más tarde le vamos a estar saludando, porque ella está de cumpleaños. Así que, por supuesto, le vamos a saludar en un ratito más también a Rosalena Gacitúa. Y muchas gracias por estar en la sintonía de su programa. Evelyn Fernández también nos está escuchando. Gracias, Evelyn Fernández. Ella también está de cumpleaños. También le vamos a estar saludando en un ratito más. Pero ya les empezamos a saludar ya. Por supuesto, claro que sí. Anita María Peñalosa está ahí en la sintonía. Te estoy escuchando, dijo. Estoy escuchando. Así que gracias, Anita María Peñalosa, por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. Y nos escucha también Gustavo Melo. Sí, Gustavo Melo también está en la sintonía, ¿ya? Así que, por supuesto, nosotros siempre estamos dispuestos aquí para escucharlo a ustedes también, si ustedes quieren saludarlos o enviar un cariñoso saludo a algún familiar, algún amigo. Por supuesto que nosotros estamos para eso aquí en su programa, Gente Grande. Forever I will pray, you and I.

eres el amor con quien soñé. Eres la ilusión que me forjé. Y eres hoy mi bien y lo que más quiero. La prenda más querida, la más tierna ilusión. Traes la ilusión que imaginé. Traes la ansiedad que adiviné. Y eres hoy amor lo que más quiero. Porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida comenzó cuando llegaste tú. Cortantes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte. Y déjame, amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado. Y hoy quiero enamorada vivir solo por ti. Gracias Mirta Muñoz Muñoz por estar en la sintonía también, gracias. Gracias también Tomás Fica Rubilar, también está en la sintonía Tomás Fica Rubilar. Gracias también Luis Carrasco González, sí, porque ellos todos están escuchando esta canción. Luis Carrasco González recién me estaba diciendo que, oh, que canta lindo Palmenio Pizarro, ¿no? ¿Tenemos una llamada? ¡Aló! ¡Aló, don Eramo! ¿Cómo está usted? Gustavo, ¿qué tal? ¡Qué gusto escuchar su voz! Muchas gracias, para mí también es un agrado referirme, dirigirme a usted y a los amigos de Radio Espacio y a todos los vecinos de Pedro del Río y el sector Borde Río. ¡Qué bueno! Toda la población Pedro del Río y Borde Río, cuando escuchan a Gustavo... A Gustavo Melo, ¿no es cierto?, que es el sectorial. Dicen, algo bueno viene. ¿Qué es lo que trae Gustavo? Sí, don Erasmo, la verdad es que para mí siempre una gran... ...canales, sus vías para poder transmitir las buenas nuevas. Y dentro de ellas, estaba muy contento. Estaba muy contento porque hoy día, durante el Consejo Municipal, durante la sesión del Consejo Municipal, aprobamos los recursos para licitar a la empresa que va a transformar la luminaria tenue que tenemos en Concepción a luminaria LED. ¡Qué bueno! Así que estaba muy contento por eso, queríamos transmitirlo también a los amigos para que estuvieran conscientes de que se viene prontamente el cambio de la luminaria, de la totalidad de la luminaria, de la vía pública a luminaria LED. Qué bueno. Eso es para todo Concepción, ¿cierto? Efectivamente. Eso es para todo Concepción. Está alrededor de 23.000 luminarias. O sea, uno no se imagina la cantidad, pero son 23.000 luminarias y fracción la cantidad de luminarias públicas que se van a cambiar. Y lo bueno es que empiezan ya loguito, pues, aproximadamente un mes y medio más comenzarían ya los trabajos de cambio luminaria. Ah, buenísimo, buenísimo, porque aquí necesitamos bastante la iluminación buena, por supuesto. Sí, efectivamente. Para poder cambiar, Gustavo, ¿no es cierto?, las velitas que tenemos por iluminaria. Claro, sí. Estamos súper conscientes que nuestra luminaria ya quedó obsoleta hace un par de años atrás y por procesos administrativos, muchas veces burocracia de todo lo que es plata de todos los chilenos, del Estado, muchas veces no se pueden hacer con la rapidez que nosotros quisiéramos. Exacto. Pero ya lo tenemos, es parte de nosotros y se empieza bien luego el cambio de luminaria LED. Así que estamos muy contentos por entregarle esa noticia a todos los vecinos de Pedro del Río y a los que nos están escuchando en general. Eso es muy buenas noticias, muy buenas noticias. ¿Qué más nos cuenta? Sí, don Eramo, aprovechándome de la importancia y de todos los amigos que nos escuchan, quiero invitarlos para el día lunes, a eso de las 6:30, de las 18:30, en el Colegio Chile España, que está ubicado en la Avenida Pedro de Valdivia, 651. Ya. Vamos a tener nuestra jornada barrial, que tiene que ver con la... cómo poder conversar, digamos, y ponerle límite a los edificios que hoy día se están construyendo en Concepción. Estamos claritos que hay un problema que tiene que ver con las alturas que muchas veces están construyendo los edificios. Entonces, esta gestión municipal, a través de su alcalde Álvaro Ortiz, el 2018 empezó un proceso de diagnóstico junto a los vecinos para ponerle límites a la altura del edificio. Porque, ¿para qué estamos con cosas? A nadie le gusta que de un día para otro nos instalen un edificio al lado de la casa, ¿o no? Claro, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, y entendiendo eso, y entendiendo el crecimiento que está teniendo desproporcionado Concepción, porque solamente en un sector, digamos, de acá del centro, se estaban creciendo, estaban, digamos, construyendo estos edificios, pero en otros sectores no. Entonces, identificamos eso, lo identificamos como un problema, entonces tenemos que, de una u otra forma, limitar la altura, y en otro espacio poder permitir que se construyan otro edificio con lógicamente un límite razonable de la altura de los edificios. Claro, o sea, eso eso es ahora, nos alcanzó a hacer antes que se construyeran estos que están aquí en la entrada de Pedro del Río. Claro. Qué bien. Pero así se va a regular. Sí, se va a regular y es una noticia positiva. Le estamos poniendo el cascabel al gato, le estamos poniendo el pecho a las velas, tener la consideración también, y esto también hay que conversarlo, ¿por qué no? Nos podríamos haber hecho los lesos de haber esto realizado entre cuatro paredes, entre un equipo técnico, y haberlo llevado al consejo y haberlo votado. Claro. Pero nosotros, esta gestión decidió de hacerlo de cara a los vecinos, consultarle a los vecinos y preguntarle cuáles creen ustedes que son los límites que debieran tener los edificios en Concepción. Entonces, dentro de eso viene la importancia de poder participar. Por eso esta es la importancia de esta jornada, del próximo lunes. Entonces, vamos a hacer una conversación barrial y a nosotros como Borde Río, como sector Pedro Valdivia, el sector de Cerro Chepe, Pedro León Gallo, Aurora de Chile, Pedro Valdivia, nos vamos a convocar el próximo lunes a eso de las 18:30 en el Colegio Chile España para poder conversar y poder entregar nuestra opinión respecto a todo este proceso y del límite de la regulación en definitiva de la altura de los edificios. Claro. Sí, por supuesto, porque es conveniente de todas maneras, ¿no es cierto?, tener la opinión de los vecinos, aunque digamos, se piense que no se tomarán en cuenta, pero sí es bueno que los vecinos entreguen también sus observaciones. O sea, de hecho, la importancia de participar es que claro que los vamos a tomar en cuenta, porque como ustedes sabrán, que se viene también una consulta ciudadana, luego de terminada este proceso, porque contarle, para no darle la lata, vamos en la tercera jornada de los conversatorios barriales. Esta es la tercera jornada que ya se han hecho en nuestro sector. Hicimos una por ahí por el diciembre del 2018, se hicieron una a principios de año, hace como tres meses se hizo otra, y nos queda esta la final, y después de eso se hace una síntesis completa y se pasa a la fase de la consulta ciudadana, donde todos los inscritos en el padrón electoral de Concepción van a poder participar de esta consulta a fines de octubre, el 24, 25, 26 de octubre, para poder más o menos que nos refiramos a los límites, claro, de altura. Claro. Así que supuesto. Es súper importante que la participación de todos los vecinos, en entendido de que vamos a tomar en cuenta lo que salga de esa consulta y lo vamos a llevar a plasmar en el consejo. Ok, eso es una jornada real, ¿no es cierto? Ahí en el Colegio Chile España. Así es. ¿Y queda esto? Esto queda en la Avenida Pedro Valdivia, 651. 651. Sí. ¿Y esto es en qué horario? En las 18:30 horas en adelante, próximo lunes 7. Ya, 18:30 horas en adelante. Sí. Es de esperar que toda la gente grande y todos nuestros vecinos y amigos estén por ahí. Todo el mundo está invitado a poder opinar. Exacto. Sin exclusión. Bien, me parece muy bien, pues, Gustavo. Sí, pues, don Erasmo, y para finalizar, también invitar a todos los vecinos que quieran participar de nuestra iniciación de las actividades del mes de aniversario de la comuna, porque en el mes de octubre estamos en aniversario. Ya. Imagino que todos los vecinos sabrán que vamos a cumplir 460 y... Me imagino, ¿no? ¿Sabrán o no? 469 años. Es que estaba anotando. Ya. 469 años de aniversario de nuestra comuna. Entonces vamos a partir, este sábado parten las actividades con la instalación de las ofrendas florales a nuestros próceres que están en la Plaza Independencia. Y el día domingo ya partimos con el desfile ciudadano. Yeah. Que es un desfile ciudadano que tradicionalmente realizamos las... los y las vecinos de Concepción, donde mostramos todas nuestras organizaciones ante las autoridades para que sepan que estamos más vivos que nunca. Claro. ¿Y eso es el domingo? Entonces, este domingo comienza a eso de las 11 de la mañana por O'Higgins. Por O'Higgins, sí. Ya. Esto es una me imagino que como la radio va a estar ahí cubriendo la actividad. Es una actividad de aniversario que no se me olvida, porque, bueno... Yo también cumplo los 69, solamente me lleva por 400 nomás. Con falta poquito. No, sí. Le falta poquito nomás. Sí. Así que es una fecha buena. Pero es agradable porque yo he participado en bastante, digamos, los desfiles y toda esta cosa que se hace en el aniversario, ¿no es cierto? Por gentileza de la ilustre Municipalidad de Concepción. Pero es muy bueno, por eso yo lo recomiendo también a nuestros vecinos, a la gente grande, a todos los que están escuchando, que asistan y participen también. Y los vecinos, lógicamente, que no van a desfilar con sus organizaciones, por ABC motivo, que vayan y que participen presenciando el desfile, si igual es entretenido. Por supuesto, sí, claro. Así que eso es, don Erasmo, no quiero quitarle mucho tiempo tampoco, sabemos que los minutos son muy caros en la radio. Exacto, de paso la cuenta, no se preocupe. Así que no se preocupe, claro. Vamos a tratar de hacer alguna fuerza. Exacto. Y algún día me gustaría que me puedan invitar para poder comentarle toda la agenda del mes de aniversario. Viene la corrida de las Cuatro Lagunas, quizás en Barrio Norte, viene la fiesta del volantín, bueno, está la consulta ciudadana y varias actividades bien entretenidas, la fiesta de todos y todas, así que vienen varias actividades bien entretenidas para este mes. Pero la invitación está hecha ya, pues, para el próximo jueves. Ya, voy a acomodar mi espacio ahí para, ¿sí?, poder ir a saludarlo. Usted nos avisa nomás y le esperamos aquí, pues, Gustavo. Ya, pues, don Erasmo, muchas gracias. Listo, gracias a usted. Un abrazo para todos los vecinos de Pedro del Río. Ahí está. Que esté muy bien, chao, chao. Gracias, gracias. Gustavo Olave Sestarial, de aquí de Pedro del Río y Borde Río. Siempre entregando buenas nuevas para toda la gente grande, vecino y amigo de este sector. Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di. Total, para ti es igual. Me vaya o me quede, tú ya no sientes nada, no te importa, es el final. Partir en busca de otro querer que sienta esta clase de amor. Total, para ti es igual.

Desde ahí puedo educar y contribuir activamente a los adultos mayores de mi población. Además, tengo participación en el taller de folclore Ayecantún de Temuco, el cual me inserta en el quehacer folclórico como antes. Por eso digo, relacionándome felizmente con las cosas que me gustaron en mis edades vividas. Gracias, hoy tengo la oportunidad de seguir en la locución, ya que participo como su maestro de ceremonia en algunas de sus actividades o hitos importantes, como son las ceremonias del Fondo Nacional del Adulto Mayor. Entre otros, sintiéndome una pieza clave también completamente activo. Así hoy, medio poeta y medio romántico, medio cantor y medio guitarrero, agradecido de Dios y de la vida, en paz con mi familia y relaciones, y así también transito confiado esta última curva del camino de la vida. Sirva así mi testimonio para todos viejos y viejas que se aísla y se encierra. Aquí, donde está la vida, se te echa de menos. Te queda una parte hermosa que vivir todavía. Y no me pidas que te olvide. Tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de ver. Te juro por mi amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Verás qué hermoso serán nuestros días si vuelves a mí. Siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Esperando por tu amor.

les quise cantar. Suerte que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se quedan, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Gracias, gracias Héctor Bastías Bascuña por estar en la sintonía también, ¿no? Muchas gracias. Así como usted, mi gente grande, mis vecinos y amigos, están en la sintonía, también hay muchos, muchos, muchos que también nos están escuchando fuera, alrededor de aquí de la población Pedro del Río Señarto también, ¿no? Yo digo fuera de la población, para allá, camino a Chillancito, por ahí nos están escuchando también, así que les saludamos a cada uno de ellos. Le enviamos un cariñoso saludo y mucha fuerza a Ricardo Sáez, quien está un poquito delicado de salud. Así que don Ricardo Sáez, aquí le estamos saludando en su programa Gente Grande. Y fuerza, pues, recupérese, que aquí se le está esperando para que siga con sus programas. También nos están escuchando Adriana Puelles. Muchas gracias, Adriana Puelles, por estar en la sintonía. Nos escucha también Hilda Poblete. Hugo, Manuel y Raúl Matamala también están en la sintonía, y también nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores, ¿ya? Y así como usted también, que está en la sintonía, también le damos las gracias, por supuesto. Saludamos a quienes están de cumpleaños en el día de hoy, así como está nuestra vecina Rosa Elena Casitúa, está de cumpleaños. Felicidades en el día de su cumpleaños, vecina Rosa Elena Casitúa. Que lo pase muy, muy, pero muy bien junto a toda su familia. Felicidades también Evelyn Fernández Muñoz. También Evelyn Fernández Muñoz está de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades y un fuerte abrazo desde aquí, desde este su programa Gente Grande, ¿no es cierto?, aquí por Espacios FM 107.3, ¿ya? Y felicidades también a todos nuestros vecinos y amigos y toda la gente grande que lleva por nombre Gerardo, ¿ya? Porque en el día de hoy es su santeral, San Gerardo. Y por supuesto, como es costumbre de este su programa Gente Grande, le saludamos a los que están de cumpleaños y de santo en el día de hoy, como a Rosa Elena Casitúa y Evelyn Fernández Muñoz, están de cumpleaños a ella y a todos los Gerardos con estas canciones.

y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma se dejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de por doquiera que vayas, señora princesa. Te dirán que la Virgen Morena te dio su mirar. Las estrellas celosas mirarán tu belleza y a tu lado las flores más bellas se avergonzarán. Pero sé que estarán en tu vida mis pobres canciones y esos ojos que yo tanto admiro se humedecerán. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidarás. No me extraña que ahora te llamen señora princesa, pero nunca podrán ofrecerte mi sinceridad. Llenarán tus oídos los más lindos piropos, pero nadie sabrá comprenderte en tu intimidad. Puede ser que traiciones tus sueños en brazos extraños, pero el tiempo que todo lo sabe dirá la verdad. Porque solo es eterno en la vida el amor que es sincero y se aprecia lo demás. Mi señora princesa asoma y se va. ¿Qué te importa que todos te digan señora princesa? Si en su mundo mendigo y perverso está el interés, la belleza de tu alma la despierta tu cuerpo. Lo demás es mentira egoísta que enciende la sed. En la corte de oro y de plata que todos te ofrecen, hallarás el inmenso castigo de la falsedad. Porque nada es más lindo en la vida que el amor que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidarás. Y muchas gracias, Yanna Ramírez, por estar en la sintonía. Gracias también para Jacqueline Fernández, que nos está escuchando. Y muchas gracias también para José Mareva, quien también está

juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo nos dirá que yo con Celia no nos separaremos más. Dios lo quiera. Ay, Celia. Muchas gracias, Rosa Umaña Segura, por estar en la sintonía. Gracias, gracias, gracias por estar escuchándolo, por supuesto. Ya estamos en los solicitados del día de hoy. Ya hay muchas canciones aquí, pudimos colocarles algunas, pero las que no se pueden, será el próximo jueves, las estarán escuchando, por supuesto, también. Y me dicen que ya las tenemos aquí, las canciones que usted ha solicitado para hoy, porque son sus favoritas y solamente usted la pueden escuchar en su programa Gente Grande, aquí por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Just a crazy love. I love you so, but I still know it's a crazy love. Crazy love. It's just a crazy love. What must I do to get through to you, oh my crazy love? Start with your crazy love, crazy love, oh, crazy love, crazy love.

amor que me arrebata. Yo lo quiero con pasión, tu dolor es mi dolor y él me dice que me ama. Y a pesar de que él es mi amor y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta. Ajeno, esta es mi pena. Ajeno, oh qué terrible condena. Ajeno, esta es mi pena. Ajeno, oh qué terrible condena. Y muchas gracias Felipe Gajardo Vera, quien está en la sintonía también de por allá de San Pedro, está escuchándolo Felipe Gajardo Vera. Así como Felipe nos está escuchando, también nos escuchan del sector Rivera Norte de aquí de Concepción, claro que sí, ahí en los bloques, saludos para ellos, también en las casas, saludos para ellos también, quienes están en la sintonía. Nos escuchan también ahí en el sector Garretón, saludamos a todos los auditores del sector Garretón, ya ahí en los bloques y también en las casas, por supuesto, hay muchos de ellos en la sintonía. Nos escuchan de Pero del Río Centro, sí, por supuesto, claro que sí, ahí hay bastante. Tantos auditores también aquí en Pedro del Río Centro, sí, en la sintonía el día jueves. Cuando no sale el programa, se enojan ellos cuando me ven por ahí, me tiran la oreja, ¿ya? Así que un saludo grande también para todos los auditores de Pedro del Río Centro. Y nos escuchan también de aquí al ladito, sí, de aquí de Remodelación Sañartu. Claro, saludamos a todos los auditores también de Remodelación Sañartu. También nos están escuchando de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. No me olvidé de sus saludos, ¿ah? Sí, no me olvidé. Claro, un poquito tarde, pero igual, si todavía no termina el programa, mi gente grande. Así que les saludamos a todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Y también a todos los trabajadores de los talleres mecánicos, por supuesto. Ahí están sus saludos. ¿Es así, mi gente grande? Así es. Claro que sí, así es la costumbre de este su programa de los jueves, saludar a todos los que están en sintonía de su radio Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con los solicitados de hoy. Let's get to be free. Yo, I'll never believe. Oh, honey, your love is clipping my wings. Cause I wanna be to your apron string. Here I can't say goodnight, then what do I do? I hurry on home to dream about you. It's crazy, I know, but just one of those things. I wanna be tied to your apron string. Yeah, I hold my hand and burn like a fire. It gives me my lips and the flame goes high. Such a lucky death to find a little angel like you. Well, I'm crossing my heart and telling no lies. So hold me real close and close your eyes. I'm sticking real close like an ivy to cling. I wanna be tied to your apron string. Kiss you goodnight,

Me voy muy lejos, pero pienso regresar. Me voy con mi guitarra cantando por no llorar, porque la pena que siento en el alma es tan intensa. Voy dejando a mi madre y a ti, prenda dorada. Te ruego no me llores, no me hagas padecer. Me voy muy lejos, pero pienso regresar. Me voy con mi guitarra cantando por no llorar, porque la pena que siento en el alma es tan intensa. Voy dejando a mi madre y a ti, prenda dorada. Te ruego no me llores, no me hagas padecer. Y por supuesto, reiteramos los saludos para Julio Sangüesa, quien está en la sintonía. También para Rosa Elena Gacitúa, quien estuvo, por supuesto, de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades, Rosa Elena Gacitúa. Está todavía de cumpleaños, todavía queda día, sí, por supuesto. También le damos las gracias a Evelyn Fernández Muñoz, quien también está de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades, un fuerte abrazo, por supuesto, de aquí, de este su programa Gente Grande. Ana María Peñalosa, muchas gracias por estar en la sintonía. Gracias también Gustavo Melo por escucharnos. Gracias también Mirta Muñoz Muñoz por estar escuchándonos. Gracias Tomás Fica Rubilar, Luis Carrascos González, Valeria Báez Muñoz, Héctor Bastías Bascuñán, Ricardo Sáez, quien está un poquito enfermo, delicadito de salud. Fuerza, Ricardito. Gracias también a Yasna Ramírez, quien está en la sintonía. Felipe Gajardo Vera también siempre nos escucha. Gracias Jacqueline Fernández, quien también está en la sintonía. Gracias José Mareva, quien está escuchándolos todavía. Y gracias Rosa Umaña Segura por estar siempre los días jueves en sintonía de este su programa La Gente Grande. Y gracias a todos por estar aquí acompañándose de su programa, aquí en Espacios FM 107.3. Mi amigo sincero, para todas las gatitas, con cariño. Tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. We'll be right back.